Escuchas. Hola, soy Juan Antonio Nieto, músico experimental madrileño, que os quiero presentar un tema de Steve Reich que se llama Clapping Music. Es un tema exclusivamente hecho con palmadas. Un ensemble de 10-12 personas dando palmadas con cambios de ritmo leves. Bueno, es un tema muy interesante que yo, cuando lo escuché la primera vez, que fue hace mucho tiempo, es uno de los primeros trabajos de Steve Reich, me pareció algo impresionante. He estado dudando si poner de Steve Reich Clapping Music o alguno de los temas de Drumming, pero he elegido finalmente Clapping Music, ya que ante el previsible colapso electrónico, creo que hacer música con palmas será lo que terminemos haciendo todos. Así que ahora con vosotros, Clapping Music de Steve Reich. El ruido es el mensaje, pero con auriculares.